Sí. Y ya tenemos pautadas algunas reuniones o algunas llegadas a gente de la municipalidad, de provincia y de nación, por lo menos para visibilizar nuestra situación. Y además de hacia el interior de la agrupación, estamos queriendo también impulsar alguna actividad solidaria, sobre todo para no dejar desamparados a quienes la están pasando muy mal dentro de nuestro sector, sobre todo puntualmente los productores, ¿no? Tratando de generar alguna bolsa solidaria, ya sea bolsa de trabajo o fondo de ayuda, para aquellos que se quedaron directamente desocupados a raíz de esto. Claro. Pero nada, es todo está en camino, estamos, viste, recién haciendo las gestiones.